Me parece que esa es la visión que un montón de laburante y tenemos, digamos. O sea, me parece que hay que meterle a la industrialización, al valor agregado acá en Argentina. Tenemos el CONICET, tenemos universidades maravillosas que pueden aportar desde lo científico en ese proceso y en ese proyecto de país, digamos, de un país industrializado, que venda sus materias primas y sus productos elaborados. Kiki Trigo, te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, muchísimas gracias, saludo, buen día. Muy bien, y feliz día de la industria, pero desde el campo de los laburantes. Ernesto Trigo hablaba con nosotros del Sindicato de Manufacturas del Cuero. Te acompañamos hasta las 10 con la mejor música. Punto de partida, con agenda propia. Caiga un aguacero de yuca y té, del cielo una jarita de queso blanco y al sur una montaña de berro y miel. Oh, oh, oh, oh, oh. Ojalá que llueva café. Título de la agencia Telam: son 8.730 los muertos por coronavirus en la Argentina. Y señalan tensión de médicos en el AMBA. Esto dijo Bisotti. Hay mucha, mucha, mucha preocupación. Goyán, en la provincia de Buenos Aires. Hoy más que nunca, el mejor aplauso es cuidarnos para evitar contagios. No hubo conferencia conjunta el viernes pasado porque hay diferencias profundas. Uh-huh. Ayer Rashid nos dijo, cada 24 días se duplica el número de muertos. Vamos a llegar a diciembre con 160.000. Uh-huh. Y la reta sigue abriendo. Bueno, ahí está entonces el debate y sobre todo cuidarnos. Cuidarnos creo que no tiene que ver con una cuestión de responsabilidad individual, sino de responsabilidad colectiva y estatal. Por lo tanto, es fundamental, espero que haya una coordinación nuevamente a nivel nacional, y que si se tiene que volver a fase 1, se vuelva a fase 1. Porque lo que hay que salvar son vidas. Manu Rivas, ¿hay mensajes? Sí, nos llegan al 11-50-12-35-89. Saludos gigante a Luis Lobo, que se anota para el sorteo del viernes. También a Marlene, Diego Monzón, Juan Manuel Pereira, Manuel Pereira, estamos hablando del gallego, sí. Ricardo Boglino, y Patricia nuevamente comenta, dice, también hay que desarrollar, hablando de la cuestión Hidrovía del Paraná, dice, también hay que desarrollar la gastronomía de nuestros ríos. Surubíes dorados, pone con puntos suspensivos Patricia. Y yo le digo, uy, qué rico, Patricia. Me dice, el más rico es el Pacú. Sí. 11-50-12-35-89, el viernes vamos a estar sorteando desde la comunidad radiográfica. Mirá, somos dos ignorantes, Manu, porque decíamos, ¿qué significa calafateando? ¿No? Decía ir a calafate, sí, claro, me parece un poco lejos. Calafatear un kayak, digo. El canal de Magdalena está acá, digamos, no hay que ir tan lejos. Bueno, acá nos explica Rodrigo Ávila, dice, calafateando significa, o calafatear, dice, cerrar las junturas de las maderas de una embarcación con estopa y brea, alquitrán u otra sustancia semejante para que no entre el agua, o sea, para que no te hunda, ¿no? De ahí vendrá el calafate, entonces, el nombre del lugar. No, el calafate me parece que es un... ¿Es una voz originaria? No sé. Ahora buscamos. me da que es un fruto, pero bueno, no sé por qué será calafateando. Seguimos preguntando, Flaco. Dice, son reparaciones que se le hacen a las embarcaciones para que no entre agua. Así que bueno, fundamental, la convocatoria. Acá ya Mario Sadras levanta las dos manos y las orejas y dice, yo quiero ir a cubrir esa marcha al canal de Magdalena. Esto es punto de partida. Si tenés temperatura mayor a 37 grados 5, tos seca continua, dolor de garganta, dificultad para respirar o pérdida del olfato o del gusto, acércate a una unidad febril con tus pertenencias esenciales por si tenés que resguardarte. Busca la unidad de tu hospital más cercano en buenosaires.gov.ar/unidades febriles. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Cuando suenan Los Colosos, este sueño de la parrilla propia, suena Esteban Magnani. ¿Cómo le va, compañero? Buen miércoles. Muy buenos días, ¿cómo andan por ahí? Bueno, usted sabe navegar, ¿no? Yo sé navegar, la verdad que calafatear igual no es de mis verbos que aprendí acá en la isla, sino no leíste vos el Corsario Negro, Sandokan, que cada tanto tienen que parar a calafatear un bote, un barco. Tenés razón. No lo he leído, pero bueno, lo voy a tomar y bueno, uno aprende siempre con la radio, ¿eh? Así que vamos a ver si podemos calafatear los kayaks para llegar ahí al canal de Magdalena, que es la nueva patriada que nos propuso Julio Urien. Hay que decir que no es un verbo de los más útiles, ¿no? Lo usarás 3-4 veces en tu vida, tampoco uno va a andar invirtiendo en verbos que va a usar tampoco, ¿no? No, ¿por qué no? Sí, hay que seguir investigando nuestro lenguaje. Pero bueno, debe ser lindo, ¿no? Poder reparar la embarcación, esta cultura del agua que nos falta, ¿no? De charlar. Sí, igual ahora se usa fibra de vidrio, hay que ver si se puede considerar calafatear, porque no hay ni junturas de madera ni brea. Se usa fibra de vidrio en los kayaks en general ahora. Pero bueno. Bien. Las cosas que estamos aprendiendo. Bueno, Magnani, ¿por dónde nos lleva hoy? Vamos a hablar de nuevo de Elon Musk, este personaje tan particular que es medio como imposible de saber cuánto es un tipo realmente brillante, que tonto no es, evidentemente, cuánto es simplemente un exponente excéntrico de la lógica financiera, sí. Cuánto es un showman. No sé si viste la muestra que hizo de su nueva empresa que tiene 4 años, que se llama Neuralink, que le puso un implante a un cerdo y demostró, bueno, en realidad él prometía que gracias a estos implantes en el cerebro vos podías hacer interactuar hombre-máquina de una manera muy eficiente para lograr, qué sé yo, controlar el miedo al trepar una montaña, hacer sonar una sinfonía en tu cabeza, tener una supervisión, registrar los recuerdos para que queden grabados, curar la parálisis y demás. Pero cuando llegó el momento del show para mostrar uno de los primeros prototipos que tiene Neuralink, esta empresa, lo que hizo es ponerle un implante a un cerdo y que cuando le tocaba el hocico al cerdo sonaba un pip, pip, pip, pip, pip, pip, que indicaba que se había activado la parte del cerebro que se relaciona con el olfato y la búsqueda de comida. Que en realidad esto es algo que ya pasó, que ya viene ocurriendo desde hace tiempo. El cerebro es una máquina que produce pequeñas señales eléctricas, sí. Y gracias a la neurociencia se sabe más o menos en qué zonas del cerebro son las que se activan para distintas acciones, qué sé yo, el control del movimiento, el lenguaje, los miedos, la inhibición. Entonces, incluso lo que se hace desde hace años en las investigaciones científicas es esto de inhibir una parte del cerebro. Hay un libro de Mariano Sigman donde cuenta que va a un experimento que estaba haciendo un amigo también neurocientífico, donde por medio de, no me acuerdo si ondas o qué, le inhiben una parte del cerebro y le dicen, decí el abecedario, pero tenés que esperar 10 segundos. Como le habían inhibido la parte del cerebro que controla la ansiedad o algo así, no me acuerdo cuál era el término exacto, él no podía esperar esos 10 segundos. Y entonces dice, tuve por primera vez la sensación de que siente una persona que está con problemas a nivel del cerebro y que no puede controlar sus acciones. ¿Sí? El tipo que le hacen una lobotomía y le sacan toda la parte de inhibición y dice lo primero que se le ocurre en la cabeza sin ningún tipo de filtro. Bueno, lo que está haciendo Neuralink es básicamente eso que se hace hace muchos años, pero con mucho más show. Lo que está planteando en realidad Elon Musk lo que es un futuro tipo Black Mirror, donde vos podés grabarte en un grano de arroz todos tus recuerdos, pero lo que está mostrando es algo que la ciencia está haciendo hace 20 años. ¿Y esto qué tiene que ver? Tiene que ver con posiblemente una lógica financiera que necesita mostrar y hacer el show para seguir juntando fondos. No es que a Elon Musk le falte plata, pero estaba repasando todas las empresas que tiene Elon Musk. ¿Vos cuáles conocés, por ejemplo? Por ejemplo, la que lanzó nuestro satélite Yahoo.com, que nos emocionamos el día domingo. Bueno, lo que lo lanzó fue de Elon Musk. Sí, sí, es la empresa de Elon Musk, que es SpaceX, ¿sí? Claro, después, también me contaste que va a llenar de satélites, como en un par de años va a lanzar no sé cuántos miles de satélites por el espacio. Sí, que son los satélites que ya se ven como puntitos de luz cruzando por la noche en determinados horarios, y que, bueno, están, entre otros, los astrofísicos, los fotógrafos del cielo y demás, a las puteadas, porque te arruinan las fotos, te quedan como rayas blancas que comentábamos la otra vez. Pero aparte, él en realidad la plata en serio, la hizo con PayPal. ¿Conocés PayPal? No. PayPal es una empresa que fue una de las primeras en permitir hacer transacciones internacionales directamente de manera digital y con comisiones mucho más bajas que las que te cobran los bancos. Claro. ¿Sí? Se puso muy de moda. Sería, Esteban, una fintech sería, ¿no? Sí, una fintech precursora, porque para los que no tenían tarjeta de crédito o querían cobrar trabajo, los cobraban directamente en PayPal, entonces quedaban esa cuenta en una especie de limbo financiero y vos ibas comprando cosas. Poco a poco tuvo que ir aceptando los controles financieros y le surgieron un montón de competidoras. Las tarjetas de crédito también mejoraron, está Bitcoin y demás. Después tiene Hyperloop, que es como una empresa de como trenes de altísima velocidad que van levitando sobre el aire. Opa. Que, bueno, también es un gran proyecto, pero hay que ver cómo se concreta. ¿Está en proyecto o ya produjo? Mirá, de Hyperloop yo vengo escuchando desde hace unos cuantos años. La empresa fue fundada, a ver, ya te digo, en 2012, ajá, ¿sí? Y desde entonces hubo algunos proyectos de que iban a armar eso, pero en concreto, que yo sepa, no hay nada. Después, bueno, tiene Tesla, que sí es la conocida, que vende autos eléctricos, que es como la más concreta. Claro. Solar City, que es una empresa de paneles solares y de instalación de paneles solares. Después tiene una que se llama The Boring Company, que es un proyecto de hacer túneles a muy alta velocidad para mejorar la conectividad en ciudades con mucho tráfico como Los Ángeles. El tema es, obviamente, hacer los túneles suficientemente rápido como para que se justifique. Por ahora no está funcionando. Bueno, es un tipo que evidentemente tiene bastante creatividad, tiene la plata para llevarla adelante. El problema es obtener los resultados y, sobre todo, bueno, estar tan disperso. Hay tipos que hace, no sé, 50 años que están dedicados a hacer sensores para hacer interactuar el cerebro con las máquinas. Entonces, ¿qué dice la teoría? Que si vos podés registrar con suficiente precisión los estímulos eléctricos del cerebro, le podés poner, como ponele que vos perdiste la movilidad de la parte inferior de tu cuerpo, sí. ¿Sí? Podés transformar, enseñarle a esa persona a transformar esas señales eléctricas de tal manera que hagan activar un motor que le permita volver a caminar, ¿no? Te pones como un traje de motores. No sé si te acordás en el puntapié inicial del Mundial en Brasil, que lo hizo un hombre con un exoesqueleto. Sí, sí, sí, sí. Bueno, eso... Esa tecnología sería. Claro, bueno, lo que haces es como ponerte motores, un traje con motores, y lo vas manejando con el cerebro, pero dándole órdenes que vos tenés que ir aprendiendo a controlar, y la máquina también tiene que aprender a registrar y adaptar a los movimientos para que vos puedas hacer algo más o menos coherente, que no te vayas al piso. Bueno, todo esto está muy experimental, y lo que hace Elon Musk es hacer el show, porque en realidad probablemente lo que está buscando es financiamiento, ¿sí? Bien. Es la promesa de, bueno, esto es un tiro a la luna, es una cosa muy difícil de lograr, pero si yo tengo financiamiento y logramos producir algo concreto, puede ser un mercado que permita recuperar muchísimo más de lo que invertimos. Y los capitales de riesgo, en general, lo que hacen es aceptar que va a haber un montón de startups que van a fracasar, pero que en uno o dos que logren pegar el salto, tipo Google, Apple o alguna cosa así, vos vas a lograr recuperar todo eso y mucho más. ¿Sí? No es la lógica del tipo que se compra la máquina para producir zapatos y produce 4 zapatos más, y de esa manera va a lograr recuperar a lo largo de 20 años ese dinero. No, es la lógica de la voracidad financiera conectada con la tecnología y aparte con un desarrollo del conocimiento que implica guardarte la información más grosa para que nadie te rompa una patente, te saque una patente. Es muy distinta de la historia del desarrollo de la ciencia también, ¿no? Uh-huh. ¿Qué tema también que esto no se pueda discutir a nivel internacional, que no haya ningún marco? No sé si lo hay, porque esto pareciera como el huevo de la serpiente también, ¿no? Sí, y aparte hay otra cuestión. Salieron un par de neurocientíficos a decir, che, bueno, esto lo venimos haciendo en los laboratorios desde hace 20 años, tampoco es tan loco. Y Elon Musk tiene, no sé, como 40 millones, 500, no sé, cualquier cantidad de seguidores en Twitter, y le empezaron a pegar porque lo adoran a Elon Musk, quieren que le vaya bien y lo consideran un tipo que al cual vale la pena apoyar y demás. Que es el mismo tipo que hablábamos hace un par de semanas, que salió a responder a quienes decían que el golpe de Estado en Bolivia había sido por el litio, y él dijo, vamos a sacar el litio de donde querramos, así que jódanse. Claro. Porque él necesita mucho litio para sus autos eléctricos, y el 90% de las reservas mundiales, una cifra así, está en Bolivia, Chile y Argentina, pero sobre todo en Bolivia. Bien. Interesante, ¿eh? Vamos a ver cómo sigue. Bueno, Magnani, le mandamos un gran abrazo, compañero, y bueno, bendito será el día, ese maldito día hermoso, como dirían los redondos, en que podamos navegar juntos, ¿eh? Ojalá. Nosotros hacemos...